es a domicilio da. Y si lo duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo, y la clase va a comenzar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así no es, me equivoqué. Vamos de nuevo otra vez. Re, re, re, re, re, re. Son muy burros todos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiamos la lección. Do, mi, la, sol, si, re, la. Si, re, la, sol, do, mi, sol. Do, mi, la, sol, si, re, la. Si, re, la, sol, do, mi, sol. Do, re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, la. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, la. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Mi redón.